seguiré queriendo. Que ya no ves igual. Y si no existe un abismo que me hace tanto mal. Cuando baila no me abraza, solo sabes decir si no. A todo lo que te propone, a todo lo que digo yo. Cuando baila no me abraza, solo sabes decir si no. A todo lo que te propone, a todo lo que digo yo. Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo. Que comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor. Para Gabriela, para Lucerito y también para la familia Mamani, para Benito, Gloria, Ino, Mari, Jessica, Vicky y Tanisca. Ahora sí, Radio Frecuencia Popular. Para Rolando, para Felicia Machaca, saludos especiales para la familia, familia Colque, Tacna y en Chunguyo y Ocharaya. Arriba, arriba, amigos. Ahí está la gente. Saludos para la mesa número 34 para Carlos Alberto Condeso, que hoy está de cumpleaños. A nombre de todos los amigos de Chunguyo que dice son vendedores, los reyes de los artefactos allá en el mercado 12 de mayo y polvos rosados. Muchas gracias, Tacna, por estar con Impacto. Te queremos mucho a cada uno de ustedes. Y arriba, para ti, traicionera, con amor.